Consorcios TV presenta Cine Expensa, magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Expensa. Vamos a pasarnos a la vereda enfrente. Vamos a escuchar a ver qué dicen los consorcistas respecto de esta disposición. Te escucho. Sí, vamos a escuchar el testimonio de Aaron, que es un consorcista también, un señor de edad que no estaba al tanto de esta disposición. Escuchamos el testimonio. Aaron, ¿sabes que es obligatorio que los encargados realicen un curso anual de perfeccionamiento? No sabía. ¿Estás de acuerdo con que se hagan este tipo de cursos? No estoy de acuerdo. Son bastante caras las expensas para seguir pagando. Este curso será realizado en el CERACAR, esta institución que funciona con el aporte de los consorcistas, ¿no? Y el mismo, sí, y el mismo costará 500 pesos al consorcio, lo que ocasionará un gasto de 500 pesos. ¿Usted está de acuerdo con esto? Te dije que no. Te dije que no. ¿Están dispuestos a pagarlo? No. ¿Se habló de esto en el consorcio? No, yo no soy miembro del consejo. Bueno, muchas gracias. No faltaba más. Elena, ¿sabe que es obligatorio que los encargados de edificios realicen un curso anual de perfeccionamiento? No lo sabía, me acabo de enterar ahora. ¿Está de acuerdo con la realización de este tipo de cursos? Estoy de acuerdo siempre y cuando sea gratuito, porque ya bastantes expensas se están pagando como para seguir pagando más. Supongamos que esto le ocasionaría un gasto extra al consorcio. ¿Ustedes estarían dispuestos a pagarlo? Calculo que no, por cómo está la situación hoy por hoy. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, creo que, digamos, en el caso del señor Aarón y Elena, a quien agradecemos, me parece que en algún punto están en la misma dirección. Los consorcistas están cansados de gastos que le vienen, digamos, extra, sí. Gastos extras que se le vienen dilgando desde el gobierno nacional, desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde disposiciones que van saliendo de parte de los funcionarios, que en algunos casos tienen alguna función específica y en otros casos, digamos, probablemente no lo sean tanto, pero siempre y en todos los casos tienen costos, con lo cual, digamos, primero que evidencian que no están al tanto de esta difusión que debería dar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que a la fecha no se ha dado. Entiendo que la mayoría de la gente que vos has reporteado prácticamente no lo sabe, en el caso de los encargados, porque seguramente los administradores se han preocupado en informarles, pero en general creo que la sociedad, yo por lo menos no lo he visto en algún medio de comunicación, en diarios, en revistas y demás, prácticamente no hay una información al respecto. Cabe destacar, Jorge, que de 7 testimonios que tenemos de consorcistas, solo uno estaba enterado de esta disposición. Los demás no sabían, era como que se informaban a través de nosotros y ahí manifestaban si estaban de acuerdo o en desacuerdo con este gasto que se estimaba en las expensas. Con respecto a lo que dijeron Aaron y Elena, ellos también manifestaron de que les parece un gasto innecesario y que no están dispuestos a pagar. Eso también es a tener en cuenta porque en la negativa de aquellos consorcistas que no están de acuerdo. Mira, vamos a escuchar seguramente en nuestra segunda hora la opinión de Jorge Resqui Pizarro, que se comprometió a contar cuál es su punto de vista, pero referenciamos que en una nota que hizo el doctor Eduardo Brailovsky en la revista de Pequeñas Noticias, él referenciaba que de alguna manera si el consorcio definía y decidía que, digamos, por asamblea de que se instruya al administrador para que no haga el curso el encargado de edificio, el administrador del consorcio podría excusarse de tal responsabilidad, ya que la figura del administrador es mandato y siempre y cuando el consorcio no le dé esta autoridad, esta función, el administrador podría negarse válidamente a no cumplir con esta disposición del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, este ya es un tema legal que seguramente habrá que escuchar distintas opiniones. Al ser una disposición del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entiendo que debería ser legal y obligatorio que se cumpliera, pero frente a esto vamos a ir viendo, seguramente va a ir apareciendo en los próximos días, distintas presentaciones que se han hecho ante la justicia respecto de pedir la eximisión de esto, atento a distintos, digamos, preceptos legales que algunos juristas entienden que no corresponde. Y, digamos, vamos a escuchar, como te decía en nuestra segunda hora, a ver qué es lo que dice el doctor Reski Pizarro. Él es abogado especialista en propiedad horizontal y nos va a dar su punto de vista. Bueno, escuchamos otros testimonios. Ahí nuestro queridísimo Leandro nos va a poner a la señora Norma. Ahí está. Norma, ¿sabe que es obligatorio que los encargados realicen un curso anual de perfeccionamiento? No, no sabía. ¿Está de acuerdo con que hagan este tipo de cursos? Tendría que saber de qué se trata el curso. El curso es de mantenimiento, de seguridad, de higiene, perfeccionamiento en el accionar del encargado. Sí, sí, el curso está bien dado, creo que es importante. Este curso será realizado a través del CERACAR, una institución que funciona con el aporte de los consorcistas, y el mismo le ocasionará un gasto extra de alrededor de 500 pesos al consorcio. ¿Usted está de acuerdo con esta cifra? En realidad, supongo que distribuido entre todos los consorcistas no debe incidir demasiado, y no me parece entonces que se fuera un gasto que no vale la pena hacer si tenemos un encargado más preparado para todas las circunstancias que se presenten en un consorcio, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, por... Bueno, todas las voces en nuestro programa. En este caso, la señora Norma dice que sí, que está de acuerdo, que ella entiende que sería beneficioso para el consorcio tener un encargado con mayor capacitación, y que sí hay que pagarlo, que entiende que repartido entre los consorcistas que son no habría problema en que lo paguen. Así que tenemos todas las voces al aire, que no piensen que nosotros digitamos el sí o el no. Escuchamos a todos. En algún punto, por supuesto, no siempre se puede poner todos los testimonios. Hacemos como una especie de selección de aquellos que nos parece que tiene que ver con este equilibrio y respetando las proporciones de lo que la gente va opinando. Así que, bueno, ahí tenemos otra voz de Norma en cuanto a que sí está de acuerdo. Respecto de la capacitación que van a recibir los encargados de edificio, nosotros vamos a ir en los próximos programas dándole un poco más de detalle a la gente cuáles van a ser específicamente el temario de lo que le van a ir dando. Hay alguna opinión en contraria, como decía el señor Jorge Hernández, representante presidente de FRA, Fundación Reunión de Administradores, que comentaba en nuestro programa de la semana pasada, creo, donde él decía de que había que tener mucho cuidado con esto, que de repente si el encargado de edificio era una persona honesta, de confianza, etcétera, etcétera, que no había ningún inconveniente. Ahora, si el tema era que el encargado era un pillo, realmente capacitar al encargado a que supiera cómo hacer una copia de llave, cómo abrir una cerradura en caso de que la persona se quede encerrada del lado de adentro con la cerradura y demás, que todo esto da pie y capacita a los encargados, acercándolo al delito en algún punto. Con lo cual, creo que el espíritu del curso de mantenimiento no va a ser ese, seguramente estará más relacionado con atenciones de urgencia como para socorrer a los consorcistas en el tema de electricidad, en el tema probablemente de cañerías, en el tema de manejo de bombas, ascensores, etcétera, etcétera. Con lo cual, una vez avanzado el curso, vamos a tratar de poder contarle a la gente específicamente de qué se trata el curso, cuál es la capacitación que tienen y realmente cuál es el grado de capacitación digamos que van a tener los encargados a partir de esto, que el consorcio está pagando para esto, de manera que entiendo que tiene que ser un curso que realmente los capacite y que esos 500 pesos estén bien aplicados en el saber que va a tener el encargado a partir de este curso que haga. Sí, dar a conocer el temario, ¿no? El temario, quiénes van a ser los profesores que van a dar estos cursos, en lo que tiene que ver con seguridad e higiene, Lo decía bueno, un encargado. También le van a llevar este curso o este perfeccionamiento al encargado. Hay muchos edificios, hay muchas administraciones que enviamos a un licenciado en seguridad e higiene a que capacite, digamos, regularmente a los encargados de edificio. ¿Qué hacer en casos de incendio? ¿Qué hacer en casos de problemas de electricidad, etcétera, etcétera? Con lo cual, ya están recibiendo una capacitación en el tema de seguridad e higiene los encargados. Yo vuelvo a repetir y dejo un poco suspendido ahí en el aire esta factibilidad de que este curso para los encargados no traiga el cuchillo bajo el poncho, como decimos en el campo, ¿no? De que esto no haya sorpresas. Que no haya sorpresa de que a la vez de que se dé este curso salga el señor Víctor Santamaría en representación, y bien que lo hace, de los encargados de edificios, diciendo que al tener mayor capacitación deben cobrar más, deben cobrar algo extra. Ya sí es cierto que, digamos, que ya sí existe a través del SUTER, donde hay encargados de edificio que han hecho un curso donde tienen un certificado o un título que los acredita como tales, y esto implica que tienen que pagarle un plus adicional que se establece en paritarias donde se deciden estos montos a pagar. Y aquellos encargados que han recibido este curso en el sindicato ya están cobrando en el sueldo, con lo cual, digamos, esto que estoy diciendo... Colegiados cobran un plus y aquellos que aquellos encargados que hicieron un curso específicamente en el sindicato cobran por eso. Ahora digo, ¿este nuevo curso va a ser anexado, si es que algún día de mañana van a pretender cobrar sobre esta mayor capacitación que tiene? ¿Se va a sumar a lo otro? ¿Va a ser? Es decir, hay antecedentes de esto, con lo cual no es descabellada mi opinión y mi punto de vista. Bueno, se nos fue nuestra primera hora del programa, Carolina. Vamos a escuchar varias voces, se nos fue. Sí, vamos a escuchar las noticias, vamos a relajarnos un poquitito y vamos a entrar después en nuestra segunda hora de este queridísimo programa llamado Sin Expensas. Arrancamos con nuestra segunda hora de... A ver, Carolina, aquella gente que se perdió esta primera hora, que recién nos sintonizó, como se decía antiguamente, o que nos enganchó por internet, qué sé yo, el que se perdió la primera hora, ¿qué puede hacer? Puede volver a entrar a nuestra página de internet, www.consorciostv.com. Ahí cliquear la opción Sin Expensas y escuchar nuestros programas. Puede escuchar el programa de hoy, programas anteriores, o puede buscar también a aquellos que sean de su interés de acuerdo a las personalidades que participan de nuestro programa. Sobre esto, bueno, tenemos que mandarle un cariño y un abrazo a nuestro querido Alfredo Berrueso, que anda de paseo. Sospecho yo que ya esta semana estará entre nosotros, que es un poco el encargado de manejar perfectamente, como lo hace, nuestra página en internet. Así que pueden entrar ahí, consorciostv.com.ar, y van a poder escuchar los programas anteriores, van a poder ver programas de televisión que hice en su momento, escuchar los editoriales, van a ver también bloques de opinión. A ver, ¿cómo es esto que ya dentro de poco vamos a tener esto que hablamos con algunos profesionales? Sí, vamos a tener en nuestra página, colgados en nuestra página, como se dice, artículos de opinión acerca de diversos temas, como por ejemplo la unificación del Código Civil y Comercial, las opiniones que le ameritan a diferentes autoridades, tanto de la Liga del Consorcista, como ser en este caso Victoria Loisi, quien hace referencia a la opinión y a los argumentos que le ameritan esta unificación del código. Esos artículos van a estar en nuestra página, van a poder ver esa opinión, también diferentes opiniones de abogados y arquitectos y demás que hacen alusión a temas que nos competen. Y que es muy útil, con lo cual le decimos a la gente que entra a nuestra página, más allá de ver estas noticias que nosotros les vamos contando de actualidad, de cosas que están pasando sucesivamente día a día en los consorcios, también van a poder ver estas notas de opinión y van a poder entrar a a ver en detalle, y por supuesto nos pueden escribir, nos pueden mandar a como lo hacen habitualmente, noticias y eventualmente dudas que tengan, hacernos llegar preguntas, proponernos temas como para trabajar en la radio, de manera que los invitamos a que ingresen a nuestra página, van a poder también ver leyes y disposiciones que están ahí, de manera que van a poder tener muy actualizada toda la información que está relacionada con las expensas, con la administración de consorcios y con estos medios de comunicación relacionados con nuestra profesión. También pueden seguirnos a través de Facebook en Consorcios TV. Ahí uh-huh. también pueden colgar sus opiniones y demás. ¿Y el que tuitea? En Twitter. Bien. Así es. ¿Cuál es? Aquel que tiene Twitter puede seguirnos en El Pajarito. En El Pajarito. Como se conoce, uh-huh. sí. @sinexpensas. Está declarado como un programa de radio de consorcios y propiedad horizontal en el cual lo invitamos a participar. Bueno, invitamos a nuestro querido Leandro a que nos ponga otro testimonio relacionado con la gente, ¿no? Estamos escuchando a la gente, ahora vamos a escuchar a otra vecina de la ciudad de Buenos Aires que nos va a contar a ver qué le parece, cuál es su opinión respecto de este curso obligatorio que tienen que hacer los encargados de edificios. ¿Sabe que es obligatorio que los encargados de edificios realicen un curso anual de perfeccionamiento? No sabía. ¿Está de acuerdo con que hagan este tipo de cursos? Y no sé, de que en el horario de trabajo, ¿cómo es pago? ¿Es gratuito? Es un curso de perfeccionamiento, mantenimiento, seguridad e higiene para el encargado, o sea, para que el encargado realice mejor sus tareas. Exactamente. Pero esto le ocasionará un gasto, se estima más o menos $500 al consorcio. ¿Ustedes están de acuerdo con que sea pago o piensan que debería ser gratuito? Y bueno, pienso que tendría que ser gratuito. Y en caso de darte una contestación, tendría que ser toda la gente del consorcio que estuviera de acuerdo. De acuerdo a cómo ustedes se manejan dentro del consorcio, ¿cree que la gente lo va a tomar de una manera favorable a este tipo de cursos? Y no te puedo decir, en este momento que estamos todos un poco locos con los gastos, con lo que estamos pagando a los encargados y todo eso, no te puedo decir. Bueno, depende. No es nada. Bueno, muy amorosa la señora Enriqueta, le mandamos un cariño grande. Bueno, ahí estaba, haciendo llegar su preocupación. Probablemente la situación en muchos casos de los jubilados es realmente una preocupación. Uno cree muchas veces que un incremento de expensas de 40, 50, 60 o 100 pesos no es prácticamente mucho, y realmente para aquel que es jubilado y que tiene los pesos contados a fin de mes, realmente sí es mucho. Y muchas veces, como queda demostrado en la opinión de la gente, es realmente una preocupación el incremento de expensas, y de ahí entiendo el testimonio de la señora Enriqueta preocupada. Preocupada por si llegaba a pagar las expensas, ¿no? Y hay una preocupación constante de la gente también con que este curso debería ser gratuito, o toda capacitación. Es lo que la gente nos planteaba en la calle. No anexar este tipo de gastos, sino que como se hace en el CERACAR, escuchábamos a Aaron que me decía, ¿dónde se hace en el CERACAR? Y demás, consideraban que podría ser gratuito. Es que no hay duda de que debería ser gratuito, porque la inmensa cantidad de dinero que ingresa al CERACAR mensualmente, me parece que realmente el lugar y el espacio físico lo tienen, con lo cual lo que van a tener que invertir, entre comillas, es un profesor, un docente, un profesional que le paguen, no sé, 200, 300, 500, 300 pesos la hora, donde van a tener que capacitar a los encargados. Realmente cobrar 500 pesos por encargado multiplicado por, no sé, 60, 70, 80 mil encargados que hay, realmente es una inmensa cantidad de plata para 90.000 encargados. 90.000 encargados, mira, bueno, 90.000 por mínimo, 500 pesos, estás hablando, no sé, 45 millones de pesos, no sé, es una barbaridad de dinero para pagar 3 o 4 docentes. La realidad es que es evidente que hay un negocio detrás de todo esto, y que realmente me parece que es algo que debería ser absolutamente gratuito, y que realmente el doctor Gallo me parece que debería haber evaluado esta probabilidad, y ya que en la disposición él ha dicho que lo tiene que hacer sí o sí en el CERACAR, me parece que le faltó haber agregado ahí que debe ser gratuito, ¿no? Me parece que hubiese sido importante que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso, en su resolución, debería haber tenido en cuenta el bolsillo de los jubilados, el bolsillo de aquellos consorcistas que pueden estar pasando un mal momento, donde de alguna manera el SERACAR tiene una inmensa cantidad de dinero que le ingresa mensualmente y que bien podrían pagar una hora de docente como para poder implementar este curso de los encargados. Pero bueno, la realidad es que no es esa, la realidad es que ya nos está llegando a los administradores ofrecimientos de distintas empresas que se encargan de hacer esto, y donde el curso de esto es de 500 pesos y por supuesto hay que pagar por adelantado para que después te atiendan y te den el horario correspondiente como para realizar el curso. Es decir, me parece que es entendible la posición de la gente, donde están, digamos, de alguna manera cuestionando que esto sea pago y que le metan la mano en el bolsillo al consorcio por algo que nuevamente los consorcistas no han decidido. Bueno, escuchamos otro testimonio, Leandro. Carlos, ¿sabes que es obligatorio que los encargados realicen un curso anual de perfeccionamiento? Sí, tienen que realizar un curso anual. ¿Estás de acuerdo con que hagan este tipo de curso? Sí, no, la verdad que no me parece necesario que den a cabo este curso. Este curso se realizará a través del SERACAR, una institución en la cual los encargados aportan, digamos, mensualmente. El mismo le costará 500 pesos al consorcio. ¿Está de acuerdo con esta suma? No, esto me parece una barbaridad, totalmente innecesario que se lleve a cabo esto. No, la verdad que no. Bueno, gracias, Carlos. Ahí teníamos otro testimonio muy enojado, donde es renuente a pagar esto. ¿Sabes qué pasa? La gente está cansada, Carolina. Yo te puedo garantizar que los que estamos en la práctica y hablamos con los consorcistas están hartos de estas disposiciones que realmente le vienen costando muchísima plata a los consorcistas. Nosotros hemos preparado y vamos a trabajar el programa que viene el costo que ha tenido para los consorcistas las distintas disposiciones que está sacando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que en este sentido hay costos muy, muy, pero muy importantes, costos millonarios, te diría, que están saliendo de las arcas de los consorcistas y que están yendo a manos de empresas que están haciendo muchos negocios relacionados con estas disposiciones que está sacando el doctor Juan Manuel Gallo de Defensa del Consumidor. Que entre paréntesis no ha contestado nuestras invitaciones, volvemos a hacerlo públicamente, le vamos a hacer llegar seguramente telefónicamente la invitación como para que concurra a nuestro programa y pueda hablar realmente sobre el fundamento que tiene estas disposiciones que está llevando a cabo y que están costándole tanto dinero al consorcio. Bueno, nos quedan otros testimonios que los vamos a ir... Bueno, Carolina, ahí tenemos la voz de un profesional donde habla de inconstitucionalidad, donde habla de cierta desmesura de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de sacar todas estas disposiciones que terminan, digamos, desvirtuando la 1354, que ya creo que no queda casi nada en la 1354, la pobre 941, que era una ley chiquitita con muy pocos artículos, en realidad ha sido muy, muy, muy eficiente. La 1354 amplió alguna otra pauta como para dar mayor transparencia a la gestión, pero la realidad es que todas estas disposiciones terminan no solamente desvirtuando la ley, sino que uno no terminó de cumplir una que ya viene otra ley nueva, después hay que dar marcha atrás, hay que volver a hacer un libro. Realmente es muy triste lo que está pasando con estas disposiciones. Ojalá que el doctor Gallo pueda concurrir a nuestro programa y pueda hablar de todas estas disposiciones que está sacando y que, digamos, en muchos casos ha tenido que dar marcha atrás con reempadronamiento, con libros que no han sido aceptados, con seguro de caución que no terminó siendo seguro de caución, con la mayoría y el quórum necesario como para poder... Realmente una maraña de disposiciones que terminan volviendo loco al administrador, no termina cumpliéndose el efecto realmente que tiene que tener esto, que es realmente de contralor del administrador, y esperemos que, digamos, prime la cordura, como decía Jorge Resqui Pizarro, y podamos encauzar esto en, digamos, en algo más sensato. Bueno, Nos retrotraemos, si te parece bien, a los testimonios que teníamos y que vos brillantemente lograste en la calle. Nos falta escuchar un par de testimonios más, donde le salimos a preguntar a la gente a la calle qué opinaba respecto de este curso que es obligatorio que realizan los encargados sobre mantenimiento y actualización, digamos, de conocimientos que tienen respecto de distintas labores. Nos quedan dos testimonios más de la señora Ana y Antonia. Escuchamos uno de ellas. Ana, ¿sabe que es obligatorio que los encargados de edificios realicen un curso de perfeccionamiento anual? No, no sabía. No estaba al tanto. ¿Estás de acuerdo con este tipo de curso? No sé, ¿de qué? ¿Perfeccionamiento de qué tipo? Mantenimiento de edificios, seguridad y higiene. Sí, en eso estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí. Bueno, esto le ocasionará un gasto de 500 pesos aproximadamente por encargado al consorcio. Sí, esto se hace a través del CERACAR, una institución a la cual los consorcistas aportan. ¿Usted está de acuerdo con el monto o piensa que debería ser por año por consorcista? Sí. La verdad que tendría que pensarlo. ¿Considera que debería ser gratuito? Primero tendría que informarme de qué se trata el curso bien y saber qué es lo que va a ir a aprender antes de decir que sí. ¿Esto ocasiona un gasto extra importante para el consorcio o ustedes se administran de buena manera? 500 pesos será más o menos 50 pesos por mes, un poquito menos, pero voy a entrar acá. No me parece que sea demasiado. No. Muchas gracias. Bien, bueno. ¿Sabe que es obligatorio que los encargados realicen un curso anual de perfeccionamiento? No. No estaba enterada. ¿Y está de acuerdo con este tipo de cursos? Sí. Sí. ¿Le parece que van a funcionar, digamos, que en el mejor desempeño? Sí, sí. Bueno, este curso se realizará a través del CERACAR, una institución que funciona con el aporte de los consorcistas. Y él mismo le costará 500 pesos más al consorcio de gasto extra. ¿Está de acuerdo con este costo? A todo el consorcio, ¿no? Sí, no es mucho. ¿Considera que está bien, está digamos? Bien, está bien. Bueno, muchas gracias. De nada. La ambulancia esa que andaba dando vuelta, ay, ¿es para los consorcistas? ¿Para quién es? En la calle misma. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí estaban, testimonios de Ana y Antonia, donde de alguna manera, por supuesto, en ambos casos desconocían que estaba vigente esta disposición que había sacado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero ellas consideran de que no sería demasiado oneroso y que estaría bien y que están de acuerdo con este curso. Si te diste cuenta que en estos testimonios, Jorge, si lo notaste, la gente no está informada de esta disposición y nos vimos en la obligación de informarles de qué se trataba el curso, porque uno dice un curso y la gente quiere saber de qué se trata. Lo que me parece que es importante resaltar, Carolina, es que lo que la gente no sabe, no solamente no sabe que no existe, que existe esta obligatoriedad de realizar el curso, lo que no sabe la gente es que esto ya está estatuido, como decía bien Jorge Resqui Pizarro, en ciertas, disposiciones que ya tienen que cumplirse y que estos cursos de perfeccionamiento, como decía bien el doctor Jorge Resqui Pizarro, en el convenio 598 del 2010, en el artículo 28, ya habla de este curso de perfeccionamiento que es obligatorio que se realice gratuitamente, que lo otorgue el sindicato, lo del sindicato, con lo cual también hay una disposición de las ART y los consorcistas ya de alguna manera también están pagando en muchos casos un licenciado de seguridad y higiene que le da estas pautas, con lo cual me parece que lo que es importante que la gente debe conocer es que que este curso de perfeccionamiento ya lo están pagando, ya lo han pagado y ya está dentro de las disposiciones que están vigentes, de manera que es pagar, con lo cual, si dicho de otra manera, si no hubiese ningún curso de perfeccionamiento, si los encargados no tuvieran que cumplir estas disposiciones que ya están vigentes, uno puede decir, bueno, ok, que hagan un curso de perfeccionamiento, sale 500 pesos al año, vale la pena pagarlo, no es tanto dividido entre tantos consorcistas, pero reiteramos, estos cursos de perfeccionamiento ya están contemplados en la legislación, no tienen por qué pagar los consorcios dinero alguno en cuanto a esto, y me parece que esto es meterle la mano en el bolsillo a los consorcistas y sacarles dineros que pueden bien destinarlos a otra cosa. Nos ha quedado mucho material afuera, como siempre. Vamos a continuar, probablemente la semana que viene, hablando sobre estos temas que están relacionados con algo tan importante para los consorcios y para los consorcistas como es el personal que desempeña funciones en el consorcio. Y vamos a trabajar sobre lo que deberá realizar el trabajador y estipulado en el artículo 24 de la Convención Colectiva de Trabajo que está en vigencia. Con lo cual vamos a ir analizando en los próximos programas cuál es la función que tienen los encargados respecto de el tema de mantenimiento, de controlar el funcionamiento de instalaciones, trabajar sobre el tema de servicios generales del edificio, etcétera, etcétera, que en muchos casos son, digamos, tareas que los consorcistas desconocen cuáles son. Con lo cual vamos a ir contándole a la gente. Además de aquellas tareas que debe realizar el personal, también vamos a dar a conocer aquellas a las cuales no está obligado, que quizás los consorcistas creen o consideran que sí, pero en este convenio figuran como no obligatorias para el personal. Algo muy importante le vamos a contar a la gente, la no cobranza de expensas comunes del edificio, que muchos encargados la siguen cobrando, y esto es realmente por un tema de seguridad, es muy comprometido para los intereses del consorcio y para la propia seguridad de los encargados, donde ha habido casos, por supuesto, donde los encargados han sido asaltados, han sido robados, y digamos en muchos casos corre peligro su vida. Esta no está dentro de las funciones de los encargados y no deberían comprometerlos entregándole dinero al encargado. Bueno, se nos fue el programa, Carolina. Así es, le mandamos un cariño grande a la gente. ¿Dónde pueden volver a escuchar la gente nuestro programa? Pueden volver a escuchar nuestro programa a través de www.consorciostv.com. Ahí cliquear la opción sin expensos y nos vuelven a escuchar. También les ofrecemos que nos vean en vivo, ya no que solo nos escuchen, sino que nos vean a través de www.am1010ondalatina.com. Ahí nos está viendo, nos conoce las caras, además de escucharnos. Bien, y también pueden interactuar, pueden entrar en Facebook. Estamos en todos lados, ¿es verdad? Sí. Estamos en Facebook. Y en Twitter, en Facebook, Consorcios TV. Nos dan un me gusta y forman parte de nuestra página. Y en Twitter nos pueden seguir a través de @sinexpensas. Ahí estamos pasando información de último momento. Estamos tratando de brindarle a la gente más llegada de todas estas nuevas disposiciones y todo lo que le ocasionará lo que dicen ellas. Bueno, muchísimas gracias. Un cariño grande. Cariños a nuestros oyentes. Saludos. Saludos a Alfredo. Y saludos.